Muy buenas tardes, bienvenidos a Música Difícil, el programa que emitimos desde Onda Latina, 87.6 de la FM. Estamos en directo, como siempre, desde el Centro Cultural Pablo Picasso, en Madrid, dispuestos a ofrecerte nuestra cita semanal con la Agenda Internacional de Improvisación Libre. Estaremos hoy en ciudades como Brighton, como Malpartida, como Braga en Portugal, también Oporto, Berlín, también alguna ciudad del Reino Unido y quizás nos marchemos también a Norteamérica. Esto es lo que va a dar de sí hoy nuestro programa con distintos intérpretes, proyectos en esta tesitura 4 de septiembre de 2018. Estamos en unos segundos. La ciudad de Brighton está justamente en estos meses de septiembre-octubre bastante con la música. De hecho, pues va a empezar prácticamente el día 13, el Brighton Digital Festival, un festival donde aparte de música habrá exhibiciones, también debates, y pasarán pues desde Laurie Anderson pues a Susan Chiani, etcétera, y también para el festival que se celebra el Festival de Jazz Alternativo, que es en el que nos vamos a fijar un poco más, estará en el mes de octubre. Acaba uno, el día 13 de septiembre empieza el digital, hasta el 12 de octubre, y el 4 ya está hasta el 20 de octubre, este Festival de Jazz Alternativo de Brighton, donde, aparte de algunos músicos de la zona, digamos, de el Reino Unido, también vienen pues músicos como Peter Brosman y el trío Food Blast con Marino Pliakas y Michael Wilmuller. También está Ivo Perlman con el pianista norteamericano Matthew Sheep, y lo que hoy vamos a escuchar es precisamente a Trevor Watts, y también está con el pianista Perian Weston, una asociación que ya lleva muchos años, y Trevor Watts, por ejemplo, es ya un afamadísimo y codiciado instrumentista de viento. De hecho, pues se conocen justamente de Perian Weston en numerosos proyectos desde los años 60 con el Spontaneous Ensemble, Amalgama y otros proyectos, entre ellos los propios de él, Trevor Watts, como es la Celebration Band. En esta ocasión, como os digo, estará en este festival con Perian Weston, un pianista más joven que él, aunque también lleva una trayectoria espectacular en la improvisación libre del Reino Unido. Y lo que escuchamos es una de las piezas que vienen en un álbum de Trevor que se llama World Sonic. La pieza es Solar Sonic, está editada en el 2006 y corresponde al sello, un sello pues muy pequeñito, se llama He for Heat, y con él empezamos hoy Música Difícil. Trevor Watts en su Festival de Brighton, en el Festival de Jazz Alternativo de Brighton en el Reino Unido. Thank you. Sasso Alto de Trevor Watts, este músico que ya tiene una edad, en esta ocasión en solitario. Él es uno de los músicos también muy queridos dentro de la escena del de la improvisación libre en el Reino Unido, puesto que es, como os digo, de los pioneros con el Spontaneous Music Ensemble, aquel grupo que creara Jordan Stevens y del que participa pues prácticamente los más veteranos dentro de lo que es la impro. En estas islas, desde Van Parker a Weston, a John Butcher, en fin, una serie de figuras leyendas en algunas ocasiones. Bien, Trevor Watts con ese solo en Solar Sonic de un álbum que llamó Where Sonic. Y vamos, como os decía, estará en el Brighton Alternative Jazz Festival el día 4 de octubre con Verian Wiston inaugurando este festival en un local que llaman The Verdict. También, como os digo, aparecería Brosman con Full Blast, con el trío Full Blast, Terry Lee con su hijo, a quien estuvimos viendo aquí en Madrid en el Retiro en este verano, y también Ivo Perman, Matthew Sipp, entre otros muchos. Y nos vamos ahora hacia otras latitudes, en este caso a Berlín, puesto que también tenemos una cita del hijo de Alex von Spielenbach y Akita Kase. Como sabéis, son un matrimonio que viven en Berlín, músicos los dos, por supuesto, pianistas para Max Inri, y su hijo Vincent, con el nombre artístico de DJ Ilviv, estará el día 7 de octubre en Bar 21 Kulturbrauerei en la ciudad alemana. Es una ocasión donde él participa con un trío: Rieko Okuda al piano, John Nagel con el contrabajo y Chris Hill en la batería, y él está de invitado, aparte de que invitado especial de la cita de ese día con otros grupos, y él haciendo con lo que últimamente, vamos, o con lo que él trabaja, que son los giradiscos. Es un tornamesista que ya ha grabado, y de hecho hemos puesto aquí alguna grabación de los tres, padres e hijo, y hoy vamos a escucharle con una nueva obra, con un nuevo proyecto que aparece justamente en el sello Enya en el año 2007, se llama New Box, donde aparece pues un trompetista de los más veteranos también en el jazz alemán europeo, Rainer Wintersladen, un músico por el que han apostado pues numerosas orquestas de jazz alemán. Alois Scott con el bajo eléctrico, guitarra electrónica y bajo acústico. Peter Heisel con la percusión y DJ El Vip, el tornamesista que hoy vamos a tener un especial detalle, es el álbum Next Twist. Está invitado justamente con New Books y la pieza que empezamos ya a escuchar se llama Fat Frumos, de un álbum, como digo, del año 2007 editado en Enja. We'll be right back. Bueno, pues una de las piezas que además tenía voz femenina, en este caso de Miss Platinum, el único tema, y también la remezcla de T.G. Leavitt con este trío New Box que graban Next Weeks en Enja. Es una ocasión de invitación a este músico, como os digo, es el hijo de Akita Kase y de Alex von Spielenbach, y estará también en estas fechas próximas, en el mes de octubre, en uno de los locales de Berlín, el Bar 21 Kulturbrauerei, con un trío, además de pues amenizar la noche. Es una ocasión también para visitar Berlín, la de Jazz Keller, el local Jazz Keller 69, donde está Beat the Hots, una asociación de músicos de distintos países: Elizabeth Kudux en el cello, Ricardo Jacinto en el cello igualmente, Felicie Vasselier en el contrabajo, Pascal Nijekerper en el contrabajo, e invitada la músico de viento Elena Kakaliku. Es una propuesta también con, yo creo, un claro componente de música entre cámara y de fusión. Y Pascal es un músico de Nueva York que viaja muchísimo y también tiene asociaciones muy, muy dispares, pues aparte de sus propios grupos con formaciones más o menos grandes, también le encontramos como en este Beat the Hots, como en el trío que pondremos a continuación, que es el trío de Jean-Brice Godet, un músico parisino que ha grabado en el sello portugués Clean Fit un álbum titulado Ligne de Crêts. Hay una serie de piezas que son más o menos entre 10 minutos y 14. Está Jean-Brice Godet con los clarinetes, la radio y el dictáfono, Pascal con el contrabajo y los objetos. Tiene una peculiar forma de tocar, de incrustar los objetos en las cuerdas. Tuvimos la oportunidad de verle aquí en Madrid, en Cruce. Y Sylvain Darrifourc con las percusiones, la cítara y la batería. El álbum está editado en el 2017. Es una grabación en directo en l'Atelier du Plateau, en París. Y bueno, pues cuenta además con Jean-Marc Foussac. Es un maestro, no solamente como instrumentista, sino a través de la mesa de mezclas en el estudio Pijama. Hizo también las labores de masterización. No Logo es el título que vamos a escuchar de este trío, como os digo, francés, Jean-Brice Godet, donde aparece el norteamericano Pascal Nijekerper, que próximamente, el día 14, en Jazz Keller 69. Oh, sí. Justamente dejamos aquí este Sable 2, este dúo de Almar Jolis con Marta Sainz. Marta Sainz. Es una de las propuestas que, como os digo, estará en cruce en estas próximas fechas, día 29 de septiembre a las 9 de la noche, con, en esta ocasión, Marta con Laurence Paris. Y vamos ahora también a Portugal, justamente en Oporto se va a celebrar uno de los proyectos que renace después de Colab, es Colexpla, un festival internacional de exploración sonora y con conciertos, con exposiciones, instalaciones, también talleres y debates, con una propuesta internacional. Estará desde, por ejemplo, el trío Sowari con Phil Durham, Burhan Baines y Bertrand Dessler, inglés, alemán y francés. También está Tomoko Subash, Kefi Matthews, que dará una charla, Marta Ángela, Meira Asser y está también músicos portugueses, por ejemplo, Adud Mohamed, y lo hace con Wade Matthews. Como sabéis, Wade grabó hace un tiempo grabaciones de campo en Lisboa y es el álbum que yo creo que van a presentar en este festival Abdul y Wade Matthews. Es Lisbon, 10 sons por 3, 10 retratos sonoros, editado por el sello portugués Creative Sound Recordings en el año 2017. Vamos a escuchar una de las piezas, se llama Tejo, el barrio de Tejo, Cais do Sodre, y tenemos a Wade con las grabaciones de campo y la síntesis digital, y a Dud Mohamed con la guitarra eléctrica y los objetos, obviamente con unas técnicas extendidas bastante interesantes e importantes en su haber. La grabación se realizó en 2016, la producción aquí ya en Madrid lo hizo Wade en su estudio en el año 2017. Empezamos esta primera pieza de Lisbon, 10 retratos sonoros. Thank you. Sonidos de agua directamente, los del río Tejo, el río Tajo, en esta pieza de Lisboa que nos brindaron Wade Matthews con las grabaciones de campo y la síntesis digital y los sonidos de guitarra eléctrica con esas guitarras que él pone, además, en este caso solamente una, con los objetos Abdul Mohamed. Ambos estarán en Oporto, concretamente el día 15, a partir de las 6 de la tarde, en el teatro que brinda las actuaciones del festival que tendrá lugar durante 4 días en Colespla, el Teatro Carlos Alberto. Como os decía, hay distintas propuestas y también está el músico portugués Alfredo Costa Monteiro tocando en esta ocasión con el músico Miguel Ángel García. Han grabado ya ellos en diferentes ocasiones y una de ellas quedó registrada en 2016, una actuación que tuvo lugar justamente en Bilbao, en Larraskitu, donde tienen muchas actuaciones a cargo generalmente la digamos responsabilidad de Miguel Ángel García. Bien, pues esta propuesta tejena que grabó un sello muy pequeño que se llama justamente Fabricación de Ruido, en alemán Geräusches Manufaktur, y también la masterización del ruso Ilya Beloruskov del sello Microtone. Seguimos, esto fue en junio del 2014, seguimos con un extracto de esta primera parte de Atejena con Alfredo y con Miguel Ángel en una propuesta, como os digo, del año 2014. Bien, un extracto de Atejena, de Miguel Ángel García y Alfredo Costa Monteiro. Os comento también que Atul Muamé Rui Horta, en portugués, estará con Wayne Matthews también, aparte del Festival de Oporto. También lo harán en Malpartida, aquí en Cáceres, en la 20ª ocasión de su Festival de Música Contemporánea, un ciclo que llevan en el Museo Fostel en Cáceres, en Malpartida de Cáceres. Del 14 al 29 de septiembre está programado Wayne Matthews, Atul Muamé y Cecilia Gala, en este caso para el día 22. Pasará Jocke Lanz, también Ute Wasserman el día 15 y el Breton String Quartet también y el Sigma Project el 29. Bien, también Wade estará aquí en Madrid, en Cruce, en este mes de septiembre prácticamente. Yo creo que este año o esta temporada va a empezar realmente fuerte con varios conciertos, como vais viendo, entre aquí Cáceres y Oporto. El día 11, Wade estará en dúo con Blanca Regina, un vídeo de la artista sonora en principio, y posteriormente el encuentro de Blanca Regina con Wayne Matthews en Cruce a partir de las 9, día 11 de septiembre, martes, el martes que viene. Y también Alfredo está en Semibreve, un festival que acoge en Braga los días 26, 27 y 28 de octubre, donde también está Piers Warnicki, con el que nos vamos a despedir. Memory Fragments, un álbum que editará en el sello australiano Room 40, y esta pieza que se llama Recursive Sedimentation of Thoughts, algo así como sedimentación recursiva de pensamientos, es lo que va a poner fin hoy a nuestro programa. Un álbum editado en el año 2016 en el sello de este músico también, que ahora mismo no nos acordamos. Seymour Wright. Y bien, pues nos vemos, nos escuchamos la semana que viene. Este artista norteamericano que recoge también cosas de otros sitios, de otros países, con manipulación también de piano, guitarra y otros objetos. También hay un saxo que domina, o sea, su alto en algunas piezas que domina el alemán Pierre Borrell. Nos escuchamos la semana que viene en este programa. Piers Warnicki, el Festival Semibreve en Braga, en Portugal, próximamente. Hasta la semana que viene. Buena semana, buenos conciertos.